Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web. Y ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos este par de horitas compartiendo este miércoles. Hoy es 30 de junio de 2021, termina el mes. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 16 de mínima. Contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con el Aprender Jugando con nuestra compañera Jessica Rodríguez, que nos hablará sobre la alimentación en la infancia. Justo después tendremos nuestro informativo local y diario. Seguiremos muy atentos a las cosas que pasan en nuestro entorno más inmediato. Y en la segunda hora tendremos, por un lado, la botica, en la que Isabel Ruiz, de la farmacia Gelus Guadalquivir, hablará sobre el cuidado de los labios, el herpes labial. También tendremos un Mundo sin Fronteras con Lisbeth y Doña Gloria, que hoy nos van a sorprender una semana más con contenidos interesantes de lugares del mundo y personas extraordinarias. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Y como decimos, nos vamos a ir directamente con el espacio Aprender Jugando con nuestra compañera Jessica Rodríguez, que, como decimos, ya está por aquí, por los estudios de Ahora Radio, y vamos a hablar de la alimentación. Jessy, qué importante la alimentación en los enanos, ¿eh? Sí, la alimentación. Bueno, más que nada voy a dar algunos consejillos, como siempre, por si hay algún problema o incidencia en la alimentación con los niños. Oye, pero los colegios, los centros educativos están, la verdad, muy concienciados con esto. Sí, y con cada la, vez más. La alimentación sana, saludable, se le está inculcando además desde pequeños, además pronostican cómo tienen que ser los desayunos, claro. Te hacen, esto viene muy bien a los padres. Hombre, claro, eso facilita también mucho la tarea en cuanto a la hora de organizar los desayunos del recreo, que al final tendemos a echarlo más rápido, pero oye, si os dan los profesionales una serie de pautas, pues bienvenida sea. También me parece maravilloso. Yo el otro día con mi hijo me harté de reír porque me preguntaba que si las salchichas eran una comida saludable. Digo, hombre, muy saludable. A ver, pero que hay que comer de todo. Claro, claro, claro. Eso es muy importante. Que a eso lo trataremos ahora en un ratito, el tema del veganismo y el vegetarianismo bueno. Y demás. ¡Uy, qué palabra! Pues está muy de moda, pero bueno, ahora trataremos un poquito ese tema. A ver, el tema de la alimentación es otra eterna lucha que suelen tener algunos padres. Algunos, por suerte, no tienen este problema. Uy, estoy yo hoy con la lengua, o sea, no estoy sé. Estoy como el tiempo hoy. Estoy como el tiempo, me levanto yo regular. Pues eso. Algunos papis y algunas mamis no tienen este problema con los niños porque les comen bien y no hay ningún problema, pero... Siempre está típica. Por ahí el niño, claro. O la niña típica que sí. Todo me da asco, no quiero comer y esto. Mi niño no me come. Claro. Esa frase así con tanto peso. Es rotunda. Además. Mi niño no me come. Mi niño no come de nada. No me come. Es como, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, claro, esta cruda e imperiosa frase, te doy un dato. Uno de cada cuatro padres la dicen. Es, o sea, a mí me parece demasiado realmente. Uno de cada cuatro es mucho. Son muchos, sí. Si uno de cada cuatro padres o madres lleva a su niño al pediatra por este tema, con la queja de que el niño no come, de que come mal, de que come protestando, que parece que el niño no crece lo suficiente. Entonces, claro, es un dato que para a mí me resulta alarmante. También te digo que es un dato que tampoco es del todo real, porque cuando un padre se preocupa de que su niño no come, antes de alarmarnos, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Uh-huh. La primera es que, bueno, estamos acostumbrados que cuando el niño nace, pues toma el pecho y come mucha cantidad de comida. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento. El crecimiento es muy continuo y muy rápido, entonces su cuerpo demanda mucha, mucha comida. Pero cuando el niño va creciendo un poquito, el crecimiento se ralentiza, por lo que no necesitan comer tanto. Entonces aquí es cuando muchos padres y madres se echan las manos a la cabeza. En plan, ostras, que mi niño ha dejado de comer, come menos, ya no le gusta la comida, tal y cual. Es habitual que disminuya el apetito del niño, pero esto es una cuestión fisiológica, no es nada fuera de lo normal. Y luego está también, por otro lado, los intereses del niño. Porque claro, cuando un niño es bebé, Todos decimos, es que el niño come y duerme. Efectivamente, es que no sabe hacer otra cosa. Claro. Pero cuando crece un poquito, los intereses del niño se amplían. ¿Qué pasa? Que ya le va interesando los juguetes, la televisión, esto y lo otro. Pues entonces la dirección de atención del niño se dispersa. Se centra en una u otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta que disminuye el apetito porque fisiológicamente no lo necesita, y también disminuye porque su foco de atención se expande, pues normal, es habitual que el niño cuando crezca vaya comiendo menos, porque le llama la atención otras cositas. Pues una vez teniendo claro esto, aún así si seguimos diciendo mi niño no me come, aún teniendo claro eso, podemos ya pasar al siguiente paso, que es analizar el motivo de por qué no come. ¿Qué tipo de inapetencia alimenticia tiene el niño? Y aquí doy ya el Jessy Dato. Hay tres tipos de inapetencia. Jessy Dato. El Jessy Dato, me encanta. Vale. Está la inapetencia reciente, la inapetencia falsa o la inapetencia verdadera. La inapetencia reciente. Esto nos pasa a los adultos. Eso es una inapetencia de comida por enfermedad. Si el niño se encuentra malo, le duele la barriga, le duele la cabeza. ¿Qué nos pasa a los adultos? Si nos encontramos mal, pues obviamente no tenemos ganas de comer. Claro. Esto es habitual y esto lo tenemos que entender. Es que está malito y es normal, ¿no? Tú también cuando estás malo, ¿no? Pero bueno, muchos padres que aún el niño estando malo quieren meterle la comida al niño. Criatura no tiene hambre, no tiene apetito. Déjalo. Pero bueno, eso vamos a partir de ahí. Sí. Luego está la inapetencia falsa, que es cuando el niño come, pero no come bien. Tipo, el niño sí que tiene apetito porque come chucherías, come helados, se toma los batidos, los zumos, la leche y demás. Se lo come todo a deshoras, pero luego le plantas el plato delante a la hora que le toca y el niño no come. Ahí tú no te puedes llevar las manos a la cabeza y decir que tu niño no come. Tu niño sí come. Tu niño se está nutriendo durante todo el día. ¿Qué pasa? Que lo que no tiene es una rutina. Claro. Entonces, no es mi niño no come, tu niño come, pero mal. Claro, y que el niño se ha vuelto un poco caprichoso y solo quiere comer lo que a él le gusta. Efectivamente, entonces ahí pues atacamos de nuevo a la educación y vamos a ir metiendo la rutina, que ahora diremos algunas pautas y demás. Vale. Pero el niño come. Y luego está la tercera, que ya es la inapetencia verdadera, que es cuando hay un trastorno alimenticio, cuando, en fin, ya el niño no come por algún problema. Esto que yo creo que, sí, que van un poco los tiros porque, bueno, pues es un poco, soltamos los padres, a ver cómo soltamos esa parte en la que somos cuidadores 100%, que el niño siempre cada 2-3 horas tiene hambre y quiere comer, que es lo que le pasa a los bebés, y claro, conforme van haciéndose un poco más grandes, vale, se espacian, pero al final te pegas 2 o 3 años en esta misma, sí, en esta misma línea. Sí, sí. Cuando ya cambian las cosas, claro, tú lo que quieres es que tu hijo coma. Claro. Pero por encima de todas las cosas. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta qué come. A mí hubo alguien que me dijo, mira, si tu hijo no quiere comer, déjalo. Claro. Ya tendrá hambre, ya pedirá de comer. Tu niño no se te va a morir de hambre. Claro, o sea, su cuerpo, si necesita menos, pues necesita menos. Era como una cosa que no vemos. Claro. ¿Sabes lo que te digo? No, hasta que alguien nos planta y nos dice, hey, tranquilo, no pasa nada. Claro que, a ver, si el niño tiene un peso y una altura adecuada a la edad, si el niño está activo, que no lo ves apático, no lo ves cansado más de la cuenta o lo que sea, pues que es un niño sano, solamente que su cuerpo demanda menos comida. No hay que alarmarse ni hacer un drama de esto. Entonces, bueno, si es una inapetencia verdadera, si es que de verdad el niño no come de nada, y sí que lo vemos cansado, lo vemos apático, menos activo de lo que suele estar, entonces ya ahí entra el problema alimenticio. Claro. Que ahí yo ya no voy a dar consejos porque yo no soy nutricionista ni soy médico. Y ahí lo que aconsejo es que lo llevéis al pediatra y que se encargue un profesional de eso. Yo lo que me encargaré ahora es de dar algunos tips por la inapetencia falsa, por ese, vale, medio no come, pero sí come, pero come mal. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es la más común en realidad? Ya. Entonces, bueno, ¿qué hacemos si tenemos un caso de un niño, eso, que come a deshoras y come solo las porquerillas, digamos, ¿no? Pues primero, controlar las horas de comida del niño o la niña. Tenemos 5, el desayuno primera mañana, el desayuno a media mañana, que es en el recreo normalmente, o si es fin de semana ya vamos viendo también porque se desayuna un poco más tarde, el almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, de todos los picoteos del día, reducir a los 5 puntos claves del día y centrarnos en eso. Y luego en esos 5 puntos de comida al día, vigilar qué come. No vamos a decir que le vamos a quitar la chuchería al niño radical, porque también yo creo que se crea como un síndrome de abstinencia y claro, el niño que está acostumbrado a comer algo de dulce, tampoco le vas a quitar radical, porque el azúcar también es adictiva. Entonces, no es como dejar de fumar, pero sí que, bueno, ir dosificando poco a poco, que va a crear... Vale, no como dejar de fumar, pero que el azúcar es muy adictiva. Muy adictiva, es muy, muy adictiva. Y si se va metiendo desde pequeño, pues más aún. Entonces, claro, es difícil. No vamos a volvernos radicales de un día para otro. Pero el niño ya no come nada de esto y come azúcar y come verdura todos los días. Va a crear un trauma al niño. Pero es que además que yo creo que una alimentación saludable, así en general, en ese tipo de palabras, radica el que el niño coma absolutamente de todo. Claro, y es que teniendo, o sea, es una pena que viviendo en el país que vivimos, y sobre todo en Andalucía, en la parte que vivimos, con la suerte de tener la dieta mediterránea que tenemos, ostras, es que lo tenemos súper fácil. Claro. Que no es que vivamos en Estados Unidos, que la comida, bueno, ya la comida saludable se está extendiendo cada vez más, ¿no? Pero bueno, se estila mucho en la fritura y tal. Pero viviendo aquí, que tenemos las legumbres, que tenemos las verduras, la pasta también, que la pasta es saludable. Lo que pasa es que, bueno, si la compramos procesada, pues, bueno, menos. Pero podemos hacer pizza con nuestros hijos de una manera un poco más artesanal, y está comiendo verduras, tomates, champiñones, todo lo que le echemos. Entonces, eso, teniendo la suerte de vivir donde vivimos, podemos aprovechar y meterle al niño o a la niña una comida y una rutina saludable, que al final es el objetivo. Claro. Así que bueno, que yo sé que hablamos de verduras y demás, no parece nada atractivo que te compares un plato de brócoli, claro. Pero bueno, se puede hacer atractivo. Yo creo que esa es la manera, va a ser divertido. Y además en muchas ocasiones puedes ligar una cosa con otra, por ejemplo, una tortillita de algo, de verdura, jugar con a lo mejor algo que le guste, hacer una complementar. A mí me enseñaron a hacer una hamburguesa que está riquísima, que lleva verduras por dentro, claro. Lleva zanahorias, lleva... Sí, porque al final la hamburguesa en sí, tú, la carne es lo que menos saborea, porque claro. Si luego le echas la salsa, la lechuga, el tomate, al final pegas un bocado... Y la carne es lo que menos sabor te da, que si la haces de lenteja o de espinacas o lo que sea, lo que es el no, pero disco, oye, con su pues, carne, ¿eh? También, no también. Pasa nada, cuando claro, la hacemos nosotros, que por es ejemplo, que la carne es necesaria, claro, que carne. Vamos en plan con el tema de no a la carne, pero es que la carne es necesaria. Tú coges la carne picada de lo que tú quieras, ¿no? Del cerdo, uh-huh. Del pollo, tal, no sé qué, y le ligas varias verduras adentro y haces la hamburguesa, y esa hamburguesa está riquísima. Claro que está rica. Es que está, vamos, yo es que me las como. Es que hay que comer carne. Claro. Y luego otra de las cosas así que me llama mucho la atención también. Es que como te escucho un vegano o un vegetariano, lo de que hay que comer carne. Es que yo creo que sí que hay que comer carne, porque... Pero lo cierto es que además es que hay que comer carne, porque los vegetarianos... Complementan. O veganos, exactamente, necesitan complementos vitamínicos para suplir la vitamina que nos da la carne. Es que si necesitamos un químico para complementar algo que nos puede dar un alimento natural... Pues ¿por qué no comer el alimento natural? Sí que es cierto que ahora mismo pues tendemos a comer de una manera más rápida, más procesada. Claro que no podemos ser tan carnívoros como somos. Efectivamente, en estos momentos. No es, porque además nuestro cuerpo tampoco lo necesita. No. Y es lo que dices, necesitamos comer mucho de todo. Claro. Mezclar de todo. Pero si es que el ser humano es omnívoro. Es que somos así. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo respeto y entiendo el veganismo y tal. De hecho, tengo colegas y amigos que llevan de esa hecho, doctrina. Yo como comida vegana en muchas ocasiones. Claro, pero no de manera radical. No. Si yo voy a un pueblo de la sierra y sé que la carne es de calidad, yo me la voy a comer. Y yo creo que esa carne está aportando a mi cuerpo. Digan lo que digan. Y creo que está aportando mucho positivo a mi cuerpo, sí, creo sí, yo. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ya ahí entramos en lo moral, que eso es tema aparte. Que es luego también viene el tema de las alergias, las intolerancias y demás, claro, que eso claro. También viene por las comidas procesadas sí, y tal que comemos. Pero bueno, que es otra pena también. Pero bueno, a ver, es lo que digo, si comemos de una manera saludable y lo más orgánica posible, ya sea carne, incluyo la carne, que no se me malinterprete, pues yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema en la alimentación nuestra. Y sobre todo a los niños, que los niños en edad de crecimiento es que sí que necesitan. Nosotros de adulto, pues bueno, ya estamos formados y nuestro cuerpo se puede adaptar sin ciertos alimentos. Pero un niño en crecimiento sí que necesita todos los alimentos de nuestra pirámide nutricional. Claro, no vayamos contra natura. Claro, no, efectivamente. Entonces, bueno, volviendo al caso de los niños, ahora... voy a dar algunos consejillos así, por si tenemos algún problema de mi niño no come o come regular. Vale. El primero, número uno en grande, fosforito, mayúsculas y demás, es no obligar al niño a comer. Yo, como tú sabes, yo soy muy de ponerme de parte del niño, de entenderlo, empatizar y demás. Entonces yo me planteo una situación donde yo estoy haciendo algo y viene alguien que yo quiero, en este caso del niño, su padre o su madre, y me obliga a hacer algo que yo no quiero hacer. Pues a mí no me gusta, ¿sabes? Claro. Entonces, pues claro, parece paradójico eso de no obligues al niño a comer cuando quieres que coma. Pero es que yo creo, bueno, y además afirmaría, que eso le puede crear incluso una especie de trauma. De cómete esto y abre la boca y traga y tápate la nariz y trágatelo. Yo creo que ese niño... Mal trago. Nunca mejor dicho. Totalmente. Pero es que lo he visto. Yo abogo más por la técnica de la negociación. Hasta que me desespera. Pero la técnica de la negociación es por la que yo abogo. ¿Y qué utilizas para negociar? Pues mira, utilizo diferentes armas. O sea, utilizo, por ejemplo, el sistema de premios. Utilizo a lo mejor el llegar a un acuerdo con él en algo en concreto. Incluso me ha sacado algún juguete. O por ejemplo, ojo con eso que se te puede ir de las manos. Sí, lo sé. Pero bueno, es que todas veces no puedo utilizar las mismas técnicas de negociación. O por ejemplo, entramos en la negociación, en el entendimiento de por qué tiene que comer esto. Efectivo. Eso yo creo que es la mejor. Y una que yo juego también es un poco con sus sentimientos. Porque yo digo, te va a gustar. Si es algo que a lo mejor no ha comido, digo, te va a gustar. Y es que no, y tal, que no sé qué. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿cuándo te he mentido yo? ¿Tú confías en mí? Claro. Y él me dice, sí. Digo, ¿yo te he mentido alguna vez? Y me dice, no. Pues yo te digo que esto te va a gustar. Claro. Eso... Digo, y ojo, y si no te gusta, ¿qué puede pasar? Lo descartamos. Lo descartamos. No pasa nada. Entonces entro en esa guía. Pero pruébalo. Sí. Entonces... Ahora, eso sí, hay que tener tiempo, paciencia... Efectivamente. Sobre todo es que en el tema de la educación lo que más es el tiempo y la paciencia. Pero eso no va a pasar con todos los temas de los que hablemos aquí cada miércoles. Claro. Siempre tiempo y siempre paciencia. Pero claro, lo más fácil es obligar. Y yo, en grandes mayúsculas, como he dicho... Yo no obligaría al niño a comer porque es que no. Yo también te digo una cosa, que hay días que no tengo ni tiempo, ni ganas, ni paciencia. Pero es que a lo mejor no tiene hambre. No. Y tiene hambre, pero no quiero comer lo que hemos hecho de comer. Claro. Y yo, mira, como no tengo ninguna ganas de entrar en negociación, porque no voy a negociar en las mismas condiciones. O sea, claro, te voy a decir esto así, me vas a decir que no y voy a entrar en barrena. Porque no tengo paciencia, ¿no? Y decidí a lo mejor hacerle su plato favorito rápidamente y tal para que coma y... Y mañana será otro día. Efectivamente. Que yo creo que es que de todo no lo tenemos que permitir también. Claro. Sí. Hombre, podríamos esperar a un fin de semana que tenemos un poquito más de tiempo para ir metiéndole platos así que le vayan gustando menos. Luego es lo que hemos dicho, comer de todo, que no nos volvamos luego solamente el niño va a comer verduras y guisantes porque se lo tenemos que ir complementando con otras cosas que le gusten, que no vamos a obligar al niño a solamente comer comida que no le agrada, es que son pequeñas torturas que yo no haría a mi criaturita pasar por ello, ¿sabes? ¿Es así? Luego también uno de los consejos que yo suelo dar es que el niño coma con los adultos, porque si creamos un ambiente en el que todos estemos comiendo, entonces el niño, por imitación, entra dentro del rol de la comida. Entonces, pues bueno, está comiendo. Es muy normal que se levante, se distraiga, se entretenga con otra cosa, porque en las conversaciones ya de adulto a lo mejor él no entra. Pero bueno, si come y entra dentro de la familia y el ambiente en el momento de comida, pues se crea el círculo y la adaptación. Y si además está en el proceso que está empezando a comer solo, aunque sea una locura eso de que lo tire todo, se manche y se ponga hasta arriba de tomate y tengas que estar 3 días quitándole tomate al niño de la cara. Y el sofá, mesa, claro, todo. Pero es un proceso que tiene que pasar. Ese niño algún día tendrá que comer solo. Entonces, pues bueno, mira, si él se siente independiente y con fuerza como para comer solo, yo apostaría por incitarlo y, hombre, ayudarlo, echarle un ojillo. Luego también, otra de las cositas es crear expectación por la comida. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué te apetece? A lo mejor te dice todos los días macarrones. Yo era la típica que todos los días decía macarrones. Pero bueno, se le puede dar otra opción. ¿Qué te apetece? ¿Puré o yo qué sé? Eso lo uso yo o mucho. ¿O tortilla? Eso lo uso yo mucho. Entonces tú acotas. Las dos opciones. Ahí está, tú acotas. Y ya tienes ahí dos opciones. Y que el niño elija. Tú le estás dando la capacidad de elegir, su libertad de elección. Yo tengo miedo que el día de mañana me diga, había más para elegir y bueno, tú me ponías siempre dos elecciones. Bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, padre. Es que para mí es mucho más fácil. Claro, sí. Es acotarlo y bueno, pero el niño se siente bien porque ahí está tomando él una decisión, claro. Y le está creando independencia. Es decir, ostras, mi padre está confiando en mí y oye, esto está guay. Entonces, si le creamos esa expectación de ¿qué vamos a hacer hoy? Esto o lo otro. Venga, pues lo otro. Venga, vale, ¿y qué necesitamos? Y incluso si tenemos tiempo, todo esto es el tiempo, cocinamos con ellos o le involucramos un poco. Pues mira, para la tortilla necesitamos huevo, necesitamos sí, queso, necesitamos tal cual. Porque claro, el tuyo es que le encanta la cocina, entonces es una suerte. Pero estos tips a ti no te valen. Pero habrá personas que tengan este problema, Irra. Bueno, muchísimos tips de los que tú vas diciendo me sirven un montón, ¿eh? Bueno, yo me alegro. Lógicamente. Pero como todos los tips que tú haces, no a todo el mundo les va a servir todos. Claro, hay algunos que no tengan este tipo de problemas, entre comillas. Entonces, bueno, si cocinamos con el peque, pues aparte de ser un momento guay, pues crear el vínculo, estrecharlo y demás. Y luego, el último, que sí que es verdad que es un trabajazo, es decorar la comida. Pero bueno, si tenemos tiempo y lo hacemos jugando, pues también puede ser muy guay. En plan, cortar la mandarina y hacer un gusanito así largo, hacer una macedonia de frutas, el revuelto del huevo puede ser, yo qué sé, el cuerpo de una ovejita y con aceitunas negras ponerle los ojos, la boca, hacer animadillos así para que sea un plato atractivo, porque la presentación al final sí también le llama la atención al niño. El otro día me saqué las dotes de MasterChef y me hice salchichas con espaguetis, pero no sé si las has visto, es una receta que lo está haciendo ahora mucha gente, pero la verdad es que te pegas una hora haciéndolo, ¿eh? Claro. Y es en cortar las salchichas en trocitos y metiendo espagueti por espagueti. ¡Hala! En cada las salchichas, sí, haces como una cadeneta de salchichas y espagueti. Y además le puse su inicial con la cadeneta de espaguetis y salchichas. Lo fliparía. Ah, no, lo flipo, se lo comió entero, hombre. Alucinando. Eso sí, te pegas un rato enorme. Eso sí, entre ensartar la salchicha con el espagueti y los espaguetis, y que no se rompen. Efectivamente, que no se rompa. Sí, madre sí, sí. Mía. Pero bueno, es lo que decimos. Si es fin de semana, tenemos tiempo y tal, pues para adelante. Hacemos, si además es muy fácil, pones en internet comida decorada para niños, sí, en Google, sí. Y te sale un millón, ya tú ahí coges ideas. Y bueno, nada más, sobre todo eso, paciencia y mucho tiempo, que luego se agradece. Mira, pero sí. Jessica Rodríguez, como siempre, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Te espero el miércoles que viene. Sí, aquí estaré. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el miércoles. Si manda el alma, pues que me lleve siempre al sitio donde habitas tú. Y si manda el tiempo, que se detenga si no vio tu luz. Que yo no sé vivir pendiente siempre de tus besos. Que el mundo sepa que hay fronteras que voy a romper. Lo que quieras lo tengo, lo sabes, lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. Que te tengo, no veas las ganitas que te tengo yo, no veas las ganitas que te tengo, ay que te tengo yo, no veas las ganitas que te tengo, no veas las ganitas que te tengo yo, no veas las ganitas que te tengo, ay que te tengo yo. Paciencia que me lleva a querer más de ti. Que tendrán tus besos, que curan miedos y te dan el don de ser capaz de estar viviendo siempre aquí en mi mente. Aunque te alejes, yo te siento cerquita de mí. Y el alma nunca miente, no hay nada sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No quiero soñar. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. La playa de La Barrosa será el próximo destino de la programación de Viajes a la Playa 2021, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Gelves entra a formar parte del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. Tanto el equipo de gobierno como el personal del ayuntamiento reciben el curso Estrategias para una Comunicación Igualitaria. El taller de radio Mayores en la Onda de Gelves realiza su último programa al aire libre en el Parque Municipal de los Manantiales. La madre de un joven de Tomares confinado en Mallorca pide que pueda volver. Como adelantábamos en la noticia de portada, la playa de La Barrosa será el siguiente destino de la programación de Viajes a la Playa 2021 organizada por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves, una salida que tendrá lugar el próximo martes 6 de julio y que comenzará como es habitual desde la antigua estación del tranvías hacia las 9 de la mañana, regresando a partir de las 8. Este año se ha ampliado la oferta tanto de salidas como de destinos, aunque los precios se siguen manteniendo en 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de los participantes. La reserva y el pago deberá realizarse en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito que se llevará a cabo en la ventanilla del departamento de tesorería. Aún así, se ofrece un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas. El Pleno del Ayuntamiento de Gelves aprobó por unanimidad en su última sesión extraordinaria, celebrada el pasado viernes 25 de junio, que nuestro municipio entrara a formar parte del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. Se trata de una entidad que tiene como finalidad la cooperación económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo conforman para ejercer de forma coordinada las competencias que le corresponden en materia de creación y gestión de las infraestructuras para la adecuada prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito territorial de los municipios que la integran. El Ayuntamiento de Gelves delegará a la gestión de este servicio esencial, básico y de interés general a dicha entidad supramunicipal, auspiciada por la Diputación de Sevilla para prestar un servicio más sostenible y eficiente a la ciudadanía. Miembros del equipo de gobierno y personal de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Gelves han recibido en los últimos días un curso denominado Estrategias para una Comunicación Igualitaria. La acción forma parte de la programación de acciones y medidas establecidas en el primer Plan de Igualdad Interno promovido por el Consistorio Gelveño y aprobado recientemente. Un plan que ha sido fruto del convencimiento del actual equipo de gobierno y de obligado cumplimiento por la legislación actual. El curso, que ha tenido una duración de 6 horas lectivas, repartidas en varias sesiones presenciales y online, pretende concienciar de la importancia de utilizar una comunicación mediante un lenguaje igualitario entre hombres y mujeres, así como dar herramientas a las personas participantes para adaptar el lenguaje utilizado en función de los distintos canales de comunicación empleados. Su ponente, Silvia Oñate, licenciada en Ciencias de la Información y especializada en Género y Comunicación Igualitaria, ha transmitido mediante ejemplos prácticos cómo el lenguaje escrito, oral o visual está perpetuando la discriminación entre hombres y mujeres. También ha mostrado las principales consecuencias negativas de la utilización del lenguaje sexista. Por último, basándose en ejemplos aportados por las personas participantes extraídos de sus tareas cotidianas, han trabajado en la detección del lenguaje sexista, proporcionando pautas de cómo transformarlo en lenguaje inclusivo. La inauguración del Parque Municipal de los Manantiales fue el lugar y el momento elegido por las entidades organizadoras del taller de Radio Mayores en la Onda, desarrollado en Gelves en las últimas semanas, para llevar a cabo su último programa, un espacio radiofónico de 2 horas de duración que contó con testimonios, entrevistas y debates marcados por una temática acorde a las necesidades e inquietudes de este sector de la población. Una representación de su alumnado, Gloria, Rafi, Miguel, Paco, Manuela, Emilia, Juan, Carlos, María Dolores y Miguel, conducida por la monitora del taller, por Naleón Tiveros, fueron las personas encargadas de realizar este espacio que será emitido próximamente tanto por Ahora Radio como por la Onda Local de Andalucía. Entre las personas que intervinieron en este programa, la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, el delegado de Bienestar Social y Comunicación, Pablo Cordero, y la delegada de Parques y Jardines, Sandra Domínguez, quienes respondieron a las cuestiones y demandas presentadas por los mayores en la onda de nuestro municipio. Además, este programa contó con la presencia de Jesús Molina, psicólogo de Ahora Radio, Carmen Gómez, farmacéutica de la farmacia Gelves Guadalquivir, Rocío Guillén, vecina y autora de un libro de apodos de Gelves, Esperanza Jiménez, que es educadora social municipal, y varias personas representantes del Consejo de la Infancia de Gelves. ¡Bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. La familia de un estudiante del Instituto de Educación Secundaria Néstor Almendros de Tomares, confinado en un hotel medicalizado en Palma de Mallorca, tras visitar dicha isla junto a compañeros del centro de estudios en un viaje de fin de curso y alcanzar a este grupo de alumnos uno de los múltiples brotes de COVID-19 surgidos allí, ha criticado la gestión de las autoridades baleares ante la proliferación de los contagios y ha reclamado que se permita regresar a sus hogares a los alumnos con resultado negativo en la prueba de diagnóstico de la COVID-19. En el marco de los múltiples brotes de COVID-19 detectados recientemente y ligados a estos viajes de fin de curso en Mallorca, los 17 estudiantes sevillanos fueron informados en el hotel en el que se alojaban de que tenían que trasladarse al hotel Puente Palma Belver, medicalizado para hacer frente a los casos de infección por COVID. Esta madre advierte de que estos estudiantes están asustados ante su reclusión en el citado hotel, mostrando su temor por el hecho de que estén en un recinto donde hay instaladas personas infectadas por el virus. Y en cuanto al tiempo, ya encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 16 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Gelves entra a formar parte del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. Tanto el equipo de gobierno como el personal del ayuntamiento reciben el curso Estrategias para una Comunicación Igualitaria. El taller de radio Mayores en la Onda de Gelves realiza su último programa al aire libre en el Parque Municipal de los Manantiales. La madre de un joven de Tomares confinado en Mallorca pide que pueda volver. Hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Más allá de nuestro ombligo, que se

je donne amour et je veux ta revanche. Je donne amour. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. We are believers. Que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Hablaremos con nuestra compañera Isabel de la farmacia Guadalquivir, que nos trae como siempre cosas maravillosas, ¿eh? Hoy vamos a hablar, no es muy maravilloso, pero vamos a hablar del herpes. Y también, por cierto, tendremos un Mundo sin Fronteras con Lisbeth y Doña Gloria. Así que no te vayas, que volvemos enseguida. You ain't gotta be a scientist for you to know that I'm down with it. Stop wilding, hurry up cause I'm firing. Don't you wanna be diving in? You just gotta come round with it. It's 12:45, got your body on my mind. And in 50 minutes you might be the one for the night. But my number you can call when the writing's on the wall. Yeah, yeah, when we get together. Could talk about it, love, or you could show me right now. I promise you, if you take it high enough, I might just sign you up, and you won't make it slow down, yeah. It's 12:45. and I can recover. So smooth, make it feel like butter. Take me all the way tonight. Would you take me all the way tonight? Can't see that you seem like trouble. Too hot, make it feel like summer. Take me all the way tonight. When we get, get together.